Are you listening? No. Yes. Yes. Yo no te escucho. Pero uno tiene el canal de voz de. Thank you. Vale, ¿me oyes? Hola. Hola. Hola. Hola, hola. Yo te oigo, tío. Bueno, o sea, yo no te oigo. Yo, tienes que, se te tiene que poner en verde. Tienes que darle con el clic derecho. Fíjate que cuando yo hablo se pone en verde el círculo donde estoy hablando. Hola, hola, ¿ves que se pone el círculo en verde? No sé si tú me oyes por Discord, pero fíjate que cuando yo hablo se pone el círculo en verde. Tienes que darle con el clic derecho a tu micro y ver qué micro tienes puesto en ahí, o WhatsApp, como quieras. Te lo digo por el Discord porque el tema del Discord ahora te enseñaría justamente lo de la llama para poder tocar tu micro. que ponerte el micro. Si estás, pues la pantalla, si te he compartido pantalla. Te he compartido. darte cuenta cuando tú hablas que se te ponga verde el dibujito de tu perfil. Sí. Si se pone en verde, quiere decir que estás hablando. Thank you.